Hola, soy Roberto Patrón. Hoy es lunes 2 de octubre de 2017. Estoy haciendo una segunda grabación en una segunda ocasión. O puede decirse que estoy haciendo una segunda serie de grabaciones en una segunda ocasión dirigidas a Astel, a resolver ciertos problemas o a sugerir ciertas mejoras para el progreso de esta empresa. Y ahora voy a mencionar algunos otros temas. Antes de comenzar, quiero, expresar mi duda en cuanto a si mis grabaciones anteriores de la ocasión anterior dirigidas a Astel fueron leídas y, mejor dicho, fueron escuchadas. No sé si hayan sido escuchadas porque no he recibido ningún mensaje en respuesta al mensaje con el cual envié el enlace a la página donde están esas grabaciones en internet. Y tal vez haya tenido algo que ver la forma en que escribí el mensaje, en que, si bien recuerdo, sugería que se me contactara por teléfono. Ahora quisiera mencionar también no solamente la posibilidad preferible de que, en el caso de que haya alguna intención, algún interés en que podamos llevar adelante estas mejoras de una forma mucho más detallada y mucho más avanzada, además de otras muchas que serían en realidad mucho mejores que estas que estoy pudiendo ahora presentar con tan limitados elementos de información a partir de los cuales pueda hacer un análisis de las necesidades particulares específicas de esta empresa. Quiero mencionar de todas maneras que hay muchas cosas, hay muchísimas cosas, un número infinito en realidad de cosas que pueden descubrirse a partir de una muy pequeña cantidad de información disponible. Yo soy de la idea de que una infinita mente pequeña, una cantidad pequeñísima, infinitamente pequeña de información fáctica, o sea, de experiencia o observacional, de la que uno disponga, es más que suficiente para lograr, mediante el mero razonamiento fundado, basado sobre esa información, para llegar a descubrimientos a un infinitamente grande, a una infinitamente grande cantidad de conocimientos derivados de esa infinitamente pequeña cantidad de conocimientos a través de los razonamientos apropiados para ello. Por esto es que no considero que la cantidad de conocimientos que uno pueda tener cuando son muy limitados deban necesariamente ser una limitación demasiado grande como para poder hacer progresos considerables. Por supuesto que esto que acabo de mencionar, esta posibilidad que acabo de mencionar, depende también de la manera en que uno procese la información. Y por supuesto que cuanto menor es la cantidad de conocimientos de los que se dispone para procesar, son mayores las dificultades para lograr esos descubrimientos, esos progresos mediante el razonamiento, mediante el mero razonamiento basado en esos conocimientos, son mayores las dificultades y también es mayor el tiempo necesario para lograr esos conocimientos. De cualquier manera, quiero hacer la aclaración de que hay tanto, tanto que puedo derivar de los conocimientos que puedo tener de una manera relativamente lejana con respecto a una empresa en la que no estoy teniendo un contacto directo interior, porque no estoy viendo cada día, por ejemplo, de vez en cuando, la manera en que se realizan las cosas dentro de la empresa, la manera en que se llevan a cabo determinados procesos dentro de la empresa. Eso, aunque constituye una limitación para mí, por supuesto, una limitación y un aumento de dificultades, no implica de ninguna manera, en mi caso, cuando menos, una imposibilidad de progreso considerable. En realidad, estoy seguro de que aun cuando hubiera estas limitaciones, sería muchísimo lo que podría lograr con tan solo pensar unas pocas horas o incluso algunos minutos en cualquier momento en que fuera necesario hacerlo o que se considerara necesario hacerlo. Sin embargo, considero que sería muchísimo más productivo. Estoy completamente seguro de que sería muchísimo más productivo, mucho más rápido y mucho más contundente, mucho más eficaz el progreso si hubiera un acceso a mayores fuentes de información, de datos, de conocimiento de los hechos, de la manera en que concretamente se están llevando a cabo las cosas dentro de esta empresa. Hay muchas cosas que con tan solo verlas en pocos minutos pueden hacerme idear formas mucho mejores de hacer esas cosas en cuestión de segundos o en cuestión de minutos. Esto yo sé que puede sonar como difícil de creer, pero es así en realidad y quiero mencionarlo porque la diferencia es muy grande. Es de todas maneras algo que ocurre de tal manera que aun cuando no exista ese acceso a esos datos, hay una diferencia muy grande con respecto a lo que normalmente se logra cuando se piensa respecto a algo, incluso teniendo una gran cantidad de información disponible. Pero quiero insistir en que hay una enorme ventaja, una ventaja muy grande que creo que no debería despreciarse en cuanto a que existiera la posibilidad de que se hiciera un análisis. De hecho, que podría ser enfocado a determinadas áreas en las que se considerara que pudiera ser de mayor provecho encontrar formas de hacer las cosas mejor, más rápidamente, de manera más económica, más eficaz, con mayor calidad, de manera más productiva, más creativa, de tal manera que el progreso derivado de todos esos beneficios y otros que pudiera llegar a ver también, fuera mucho mayor y mucho más rápido. Entonces, quiero mencionar esto porque estoy reiterando ahora mi proposición de que se avance en esto, de que podamos avanzar en esto de una manera mucho más rápida. Ahora solamente voy a limitarme por falta de esa información. Voy a limitarme a exponer algunas otras cosas, algunas otras ideas, entre muchas otras ideas que de todas maneras ya tengo ahorita y de las cuales no voy a poder hablar el día de hoy por ser cosas que exceden a la cantidad de tiempo que tengo, que dispongo para esto, y porque sería mucho mejor la forma en que se podría hacer si tuviéramos una comunicación más cercana, más detallada en cuanto a cómo se están haciendo las cosas. Y precisamente ahora voy a referirme en gran parte también a un aspecto que es muy importante dentro de esta empresa y que es muy importante también dentro de todas las empresas, que es la comunicación precisamente. Voy a comenzar por mencionar que cuando estuve trabajando en otra empresa hace ya algunos años, no recuerdo exactamente cuántos, pero sí fueron hace más de 10 años, estuve trabajando en otra empresa llamada Ibalpe, es una editorial, la editorial Ibalpe, en la que se me ocurrió sugerir unas mejoras que no llegué a sugerir porque hubo motivos precisamente relacionados con una falta de acuerdo en cuanto a la forma en que se hubieran podido llevar a cabo las cosas en un trabajo para hacer las cosas mucho mejor. En esta empresa, en aquel entonces que estuve trabajando, había una gran cantidad de vendedores. Es una empresa relativamente pequeña, no es una empresa muy grande. En aquel tiempo, esa empresa tenía alrededor de 300 empleados. Creo que la sede principal o el lugar en que se originó esta empresa fue Mazatlán. La mayoría de esos empleados, la mayoría de esos alrededor de 300 empleados, eran vendedores, había muchas oficinas de ventas y se puede decir que lo principal, la parte esencial de esta empresa, la constituían los vendedores y las ventas que realizaban estos vendedores. Yo estuve allí un tiempo como parte de uno de ellos, como parte de uno de esos departamentos de ventas, y después estuve en un departamento de publicidad, en el departamento de publicidad. Lo que se me ocurrió en aquel entonces sugerir era que, puesto que para comenzar a vender en esa empresa, a todos los que entraban, a todos los que comenzaban como vendedores dentro de esa empresa, aun cuando ya hubieran tenido experiencia en otras empresas, se les daba un pequeño curso en cuanto a cómo presentar los cursos de inglés que constituían en aquel entonces las principales fuentes de ingresos de esa empresa, las principales ventas. Y era muy interesante ver cómo había un metódico proceso de presentación y de conocimiento que había adquirido en esa empresa para hacerlo del mejor modo que ellos consideraban posible, y los resultados eran resultados notablemente favorables para la empresa y para también los empleados. Eran cursos bueno, que se ofrecían a cantidades, a precios de alrededor de 15 mil pesos, con ganancias bastante cuantiosas para la empresa y para los empleados también, porque son cursos que seguramente deben haber costado mucho menos que 1,000 pesos en total cada uno de ellos, y en muchos casos se vendían en alrededor de 15,000 pesos, se vendían en abonos, y entonces sí era un proceso de convencimiento que tenía que ser muy estudiado, tomando en cuenta que esos cursos a veces se vendían al contado o a veces se vendían en pocos pagos, en abonos, pero en pocos pagos. A veces se vendían en una mayor cantidad, en un mayor número de pagos que podían llegar a implicar todo un año. Y de cualquier manera era difícil realizarlo también, tomando en cuenta que, además de eso, de lo costosos que eran, muchos de esos cursos eran vendidos a personas de no muy altos recursos económicos, a veces eran vendidos a personas de escasos recursos económicos, y entonces había que realizar una labor de convencimiento que no cualquier persona podía lograr si no tenía ciertos conocimientos para conseguirlo. Entre los conocimientos, por supuesto, hay muchos también que pueden adquirirse mediante la lectura, mediante otros cursos, ampliando los conocimientos, aparte de la experiencia, por supuesto. Yo considero que lo principal de todo es la experiencia, pero que lo que uno puede leer puede servir bastante para acortar el tiempo que la experiencia a uno le ayuda, a uno le ayuda para conseguir los resultados que es necesario conseguir o que uno quiere conseguir. Entonces, hay muchos cursos que están disponibles, que se venden por ahí por escrito, a veces son audiolibros, otros son cursos que se presentan en videos, en diferentes formatos, y estos cursos, pues lamentablemente son a veces a precios prohibitivos que llegan a constituir una especie de lujo para mucha gente y que muy pocas personas pueden llegar a tener, que muy pocas personas incluso pueden llegar a disponer de ellos, de los cuales muy pocas personas pueden llegar a disponer de manera completa. Hay a veces fragmentos de algunos de esos cursos en lugares públicos y gratuitos como YouTube, pero no son los cursos completos. Y en aquel entonces se me ocurrió algo que creo que hubiera sido muy útil y ahora lo quiero mencionar acá en esta otra empresa, en Astel, porque creo que también sería muy útil para esta otra empresa y lo voy a mencionar, lo quiero mencionar de una manera muy mejorada con respecto a cómo lo concebí en aquel entonces. Voy a comenzar ahorita por mencionar cómo lo concebí en aquel entonces para después añadir las mejoras que recientemente se me han ocurrido como para aplicarlas en una empresa como Astel, de una manera ya más moderna y más completa. En aquel entonces lo que se me ocurrió fue que, puesto que Ivalpe es una editorial que se dedica a distribuir libros y también a editar libros, aunque no, la mayoría de los libros de Ivalpe en realidad no son muy buenos, pero bueno, era algo que me llamaba la atención, o sea, la posibilidad de que una empresa que se dedica a editar y a distribuir libros, muchos de los cuales, de los libros distribuidos sí eran bastante buenos, podía echar mano de esa ventaja que ya tenía por el hecho de dedicarse a eso, como para crear dentro de la empresa una biblioteca que fuera una biblioteca de ventas, una biblioteca especializada en ventas, una pequeña biblioteca. O sea, no era la pretensión y tampoco tal vez la necesidad de crear una biblioteca de 1000 libros, aunque bueno, tampoco hubiera sido algo exorbitante en cuanto a un tema tan importante y sobre todo para una empresa como lo era y lo es todavía, según tengo entendido, esta Ivalpe. Y yo lo veía como algo en lo que hubiera sido excelente, por ejemplo, que esta empresa tuviera, bueno, o sea, hubiera sido excelente que tuvieran que sea 50 libros, pero que fueran 50 libros muy buenos, muy selectos, que hubieran sido elegidos por los mejores vendedores, o incluso algunos de ellos no por los mejores vendedores, sino por vendedores que a lo mejor son novatos, pero que tuvieron la suerte de haberlos encontrado en su camino antes que otros que son mucho mejores como vendedores que ellos, pero que son buenos libros a pesar de no ser ellos tan buenos vendedores los que los hubieran podido recomendar o los que tuvieron esa suerte de encontrarlos. Y a mí se me ocurrió esto porque, bueno, comencé pensando, bueno, yo tengo este libro, de hecho me llamó la atención que mencioné en una ocasión en la oficina de ventas en que estaba platicando con el gerente de esa oficina, mencioné que yo tenía un libro de Zig Ziglar que se llamaba Más secretos para cerrar la venta. Era la segunda parte de otro libro que se llamaba Secretos para cerrar la venta. Y era un libro que me gustaba muchísimo, le dije que me gustaba mucho, que era muy buen libro y me lo pidió prestado. Recuerdo que se lo presté y me dijo que era muy buen libro, que le había gustado mucho. Y después de eso dije, bueno, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que limitarnos a que solamente una o dos personas en toda una empresa, en donde hay decenas y decenas, decenas de vendedores tratando de vender y vendiendo, pero luchando con las dificultades de las ventas para vender, para conseguir mejores ventas, por qué solamente dos de estas personas vamos a poder leer esos libros? ¿Y qué es lo que va a pasar si mi sugerencia se limita a algo tan conformista o tan reducido, tan limitado, como decirle a una persona, te presto el libro? Decírselo es a una persona, bueno, ya es algo importante porque ya otra persona, aunque sea otra persona aparte de mí, lo leyó y tal vez esa persona le saque mejor provecho que yo, tal vez lo sepa aplicar mejor. No importa cómo sea, pero lo que importa aquí es que ya otra persona pudo tener acceso a ese libro y que se dedica también a las ventas. Y es seguro que cuando ya existe ese hecho, ya está habiendo una oportunidad y esa oportunidad seguramente va a producir algo favorable, seguramente algo de utilidad pudo haber sacado esa otra persona al leerlo. Y creo que si muchas otras personas lo pudieran leer, pues sería algo muy favorable. Yo me puse a pensar, bueno, ¿qué pasaría entonces si todos los demás lo pudieran leer? Y si de entre todos los demás, aunque no todos lo leyeran, porque sería tal vez mucho esperar que todos fueran a interesarse en él o que fueran a tener tiempo, darse tiempo para leerlo. Bueno, supongamos que el 80% de esas personas lo llegan a leer porque exista también una activa recomendación por parte de las personas, una activa promoción del hecho de que está ese libro allí disponible. Entonces, creo que los beneficios se multiplicarían para la empresa y para estas personas también. No solamente porque sería un mayor número de personas las que lo leerían, sino que también habría la posibilidad de que, ya habiendo leído este libro, muchas otras personas pudiera llegar a ver después también un compartimiento de los resultados de la experiencia de aplicar lo que leyeron en el libro y sugerencias en cuanto a cómo mejorar el guión de ventas o el speech, como le llaman en Astell, la presentación, la forma de presentar los productos o los servicios en el caso de Astell. Y entonces hay mucho, mucho, mucho más que puede hacerse que lo que simplemente puede hacerse con prestarle el libro a una persona. Esto es obvio. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Yo no tenía nada más ese libro, tenía muchos otros libros. Tengo muchos otros libros de ventas ahora y de hecho tengo que reconocer que muchos de ellos ni siquiera los he leído. O sea, tengo muchos más incluso que los que he leído, pero hay varios otros libros que me parecieron excelentes, incluso mejores que ese, libros que después he conseguido, que son libros mucho más completos que ese. Ese era un libro pequeño, el que menciono, el que acabo de mencionar de Zig Ziglar. Y entonces he llegado a tener una colección muy grande de libros de superación personal, de ventas, de relaciones humanas, relacionados con las finanzas personales, con la economía familiar y muchos otros temas relacionados con el liderazgo, con la oratoria, muchas disciplinas que están directamente relacionadas con las ventas y con la forma de mejorar las ventas. Entonces, en aquel entonces dije, bueno, y si además de esto, yo, tomando en cuenta que tengo no solamente un libro que pudiera llegar a prestar y que me gustaría que otras personas leyeran y que quisiera prestar, pero que no puedo prestar, por supuesto, no lo puedo prestar a todos. ¿Cómo se lo voy a prestar a todos? O sea, es imposible. Es que no hay algo que del punto de vista práctico me facilite hacerlo. Porque para empezar, hay el dicho ese de que, y que es muy cierto, de que pues de que casi siempre que uno presta algo, hay diferentes formas de decirlo, no se le regresa. No se le regresa eso que uno está prestando, o sea, se quedan con él. Eso es muy, muy frecuente. A mí me han dicho muchas personas, a mí como vendedor, muchas personas me han dicho que quieren volver a conseguir un libro que tuvieron, porque cuando lo tuvieron, se lo prestaron a otra persona y esa persona nunca se lo regresó. O sea, esa es una de las muchas, muchas limitaciones que hay cuando una persona tiene un libro y lo quiere ver leído por otras personas. Esa es una. O sea, otra es que uno no tiene dinero para comprar muchos libros. Yo en muchas ocasiones he estado en la situación de haberme encontrado con un libro que me gusta tanto que yo quisiera comprar 100 o 1000 libros de esos y regalarlos a determinadas personas que yo sé que sí van a sacar provecho de ellos. Y en realidad no he podido ni siquiera comprar dos o tres de esos libros para poder hacer algo como eso. Aunque sí lo he hecho con algún libro, alguna copia de algún ejemplar de alguno de esos libros que he considerado muy útiles, pero eso escapa completamente a lo que yo considero lo que sería no solamente mucho más útil, sino que sería viable cuando las cosas se hacen de una forma mucho más inteligente dentro de una empresa, aprovechando los recursos que esa empresa ya tiene. En el caso personal de alguien como yo, bueno, no se puede decir que sea falta de inteligencia la forma de tener estas limitaciones, sino que no hay los recursos para aplicar esa inteligencia que uno puede ya llegar a tener para lograr algo en ese sentido. En el caso de Ibalpe, bueno, dije, yo podría, por ejemplo, cuando menos, si no aportar estos libros, por supuesto, como un regalo, no lo puedo hacer, porque sería injusto que yo me pusiera a regalar esos libros a una empresa que tiene muchísimo más dinero que yo, pero sí cuando menos lo que podría hacer sería recomendar esos libros para que esa empresa los comprara y los pusiera a disposición de todos los vendedores, que hubiera una biblioteca y que se prestara los libros, que hubiera un cierto número de ejemplares que pudieran ser, por ejemplo, 5 de cada uno de ellos, que hubiera una selección, digamos que fueran al principio tal vez nada más unos 50 libros, sin llegar a tener la pretensión de que algún día llegaran a ver mil o miles de libros, ¿no? Tal vez sería suficiente con unos 300 libros, pero yo creo que hay formas de hacer, ahora que lo he pensado más, de hacer que eso crezca mucho más en poco tiempo y de una manera mucho más económica, sin que la empresa tenga que hacer algo como, por ejemplo, ponerse a comprar 3.000 libros y de cada libro 5 ejemplares, entonces ya sería mucho, ¿verdad? Yo creo que no hay necesidad ya de hacer nada como eso, porque ahora la tecnología nos permite hacer cosas mucho más económicas y todavía mucho más favorables en cuanto a lo que podemos hacer para compartir las cosas. Y lo que sucedía en el caso de Ibalpe era que yo pensaba en algo físico, en libros físicos, pensaba en un cuarto destinado a eso, en una pequeña biblioteca física en la que hubiera una persona encargada de prestar los libros y de darles un, pues, un comprobante a firmar de que habían recibido prestado el libro. Y en ese caso todo resultaba muy práctico también por el hecho de que todos los vendedores estaban concentrados dentro de una misma ciudad y la mayor parte de ellos estaban dentro de un mismo edificio. Dentro de un mismo edificio había muchas oficinas de ventas y había decenas de vendedores, había fácilmente había más de 100 vendedores en un solo edificio y en otro edificio había otros muchos también. Entonces, eso era bastante práctico y yo considero que hubiera sido bastante útil también. Ahora, la forma en que lo veo en cuanto a cómo se podría aplicar en el caso de Astel sería de una forma mucho más práctica todavía, mucho más flexible y lo pondría todo a disposición, mucho más que lo que hubiera podido lograrse en Ibalpe y de una manera mucho más económica, a disposición de una mayor cantidad de vendedores, aun cuando ellos estuvieran dispersos por todo el país. Porque se trataría de crear una biblioteca virtual dentro de Astel, en una internet o una red privada virtual, a la que cada uno de los empleados, todos los empleados, tuvieran acceso a través de un password, con un password, pero a través de cualquier dispositivo que podría ser un celular, podría ser una tablet, podría ser una computadora, una PC en su hogar, o podría ser una computadora portátil que trajera en cualquier lugar en la calle, y poder acceder a toda esa información contenida en esa biblioteca virtual con archivos digitalizados y que contendría al principio una cantidad de archivos que se pondrían como para estimular el inicio de un compartimiento de archivos relacionados con ese tema, recomendados por los vendedores y por todos los que hayan hecho uso de ellos. Incluso podrían también, ¿por qué no?, hacer recomendaciones a otras personas que no se estén dedicando a las ventas, pero que en algún momento dado ellos hayan oído que fulano de tal, que es su cuñado o su hermano que se dedica a las ventas, le dijo que este libro era muy bueno, y entonces esta persona quiere mencionarlo para que otras personas lo tomen en cuenta, lo lean o lo ojeen y se den una idea de qué tan bueno es, y puedan esas otras personas, ya habiéndolo leído, decidir por su parte si ese libro es recomendable o no, o qué tan recomendable es. Entonces, sería una forma de compartir conocimientos que puedan ser útiles para toda la empresa. Hay muchos archivos. Yo tengo una colección de muy selectos libros relacionados con la superación personal, de alrededor de, a ver, creo que tengo que detener un poco esto. Una selección de, bueno, estaba viendo aquí pasar a alguien por la ventana, una selección de alrededor de 500 libros muy selectos de superación personal en diferentes formatos, principalmente en diferentes formatos digitales. Físicos casi no, porque yo en lo personal ya no siento agrado por casi nada de lo que sea físico. Me parece muy estorboso, ocupa mucho espacio y tiene muchas limitaciones que no tienen los archivos digitales. Los archivos digitales me parece que son una maravilla, sobre todo también cuando son audiolibros. Entre las ventajas que tienen los audiolibros, por ejemplo, está que se pueden escuchar por varias personas a la vez, lo puede escuchar toda una familia al mismo tiempo, y se pueden estar haciendo comentarios entre ellos mientras lo están escuchando, como cuando están viendo en conjunto una película o un programa de televisión, porque de hecho también puede ser así, puede ser un video, no solamente un audio. Y también las personas que tienen o tenemos mayor memoria auditiva que visual, nos podemos beneficiar más de eso, de esta otra manera de percibir el contenido de estos archivos. Y también podemos resultar más beneficiados por el hecho de que es mucho más cómodo y podemos concentrarnos mucho mejor cuando estamos escuchando algo sin tener que tener la luz encendida, sin tener que estar con la molestia de tener que estar sosteniendo el libro o tener que estarnos sosteniendo nosotros para poder estar sentados y tener el libro apoyado sobre la mesa. O sea, todo eso se puede hacer con simplemente tener los ojos cerrados, con las luces apagadas, acostado y escuchando lo que nos está diciendo ese audiolibro. Si el audiolibro es interesante y si a uno le interesa el tema que está escuchando, uno no se va a quedar dormido tan fácilmente. De hecho, yo en mi experiencia me he dado cuenta de que de esta manera he podido escuchar muchísimo más de un audiolibro que lo que he podido leer de un libro en los últimos años. En los últimos años yo en realidad he leído pocos libros, pero sí he escuchado muchos audiolibros y también, bueno, he leído mucho, pero en cursos que me he encontrado en internet, cursos que me han parecido muy interesantes y que no he encontrado en libros, más que nada en inglés. Y entonces hay muchas cosas que pueden lograrse de esta otra manera, independientemente del formato. Hay formatos y de lo que cada persona prefiera. Lo importante también aquí es que independientemente de esto, lo que sugiero aquí en lo esencial, como lo más importante, es el hecho de que se puedan compartir estos archivos y que muchas personas puedan acceder a ellos. En la ocasión anterior, en la serie de grabaciones que hice la vez pasada, con el objetivo de que hasta él se beneficiara en las ventas, sugerí que diferentes vendedores podían exponer sus experiencias y sus puntos de vista en una lluvia de ideas que se hicieran juntas para que compartieran lo mejor que ellos conocían al respecto, pero también podrían compartir, así como podrían compartir esas experiencias, también podrían compartir los mejores libros que han leído en cuanto a ventas, para que otras personas también los puedan leer. Y cuando digo compartir, me refiero no solamente a compartir los títulos. Bueno, eso sería por sí solo ya algo muy importante, ya sería un avance muy grande. Pero si además de eso lo pueden compartir físicamente, o lo pueden compartir de tal manera que ese libro pueda ser digitalizado, o lo puedan ellos mismos digitalizar para compartirlo ya digitalizado, entonces se estaría logrando algo mucho más importante todavía y que muchas personas seguramente harían, lo harían y sería algo que es posible. De hecho, mi sugerencia sería que ya entrando más en detalle en cuanto a esto, de manera concreta sería que existiera una internet en la que cada uno de los empleados tuviera, para empezar, que hubiera una mayor comunicación y un mayor conocimiento, o cuando menos mayores posibilidades de comunicación y de conocimiento entre los empleados para que hubiera mayor interacción y que hubiera, al mismo tiempo que hay más interacción, mayor unión entre los empleados y que además fomentara el bienestar y el compañerismo y la lealtad como consecuencia de todo esto dentro de la empresa, que hubiera dentro de la VPN o red privada virtual en la empresa, que hubiera un perfil de cada uno de los empleados, un perfil que no necesariamente tenga que ser tan completo, se puede decir, o tan variado como lo es Facebook. No necesariamente debería ser así, sino que podría ser algo más limitado a lo que es lo profesional, como lo es en otro sitio que hay por ahí. No me acuerdo muy bien de cómo se llama, que es un sitio famosísimo que está en inglés, algo así como LinkedIn o algo así. Bueno, este sitio es tan conocido, pero es un sitio muy específico en cuanto al currículum y todo eso, y creo que eso no es tan importante en este caso. Aquí, en este caso, yo creo que sería más que nada necesario crear un árbol de la jerarquía de todos los empleados dentro de la empresa, de todos sin excepción, todos, que aparezcan todos, los empleados, todos los trabajadores, desde el director general hasta las personas de los puestos más bajos dentro de la empresa, con su nombre completo, con su número de teléfono o sus números de teléfono, y también, cuando sea el caso, también de fax, su número de, mejor dicho, su dirección de correo electrónico, para que también pueda cada una de estas personas recibir información o a la cual se le pueda, pues, requerir alguna información con alguna pregunta, por ejemplo, para que pueda haber comunicación y que sea una comunicación no tan restringida como normalmente ocurre en la mayoría de las empresas, de tal manera que ni siquiera saben cómo comunicarse con otra persona y que ni siquiera saben que existe esa otra persona y ni siquiera saben que esa otra persona tal vez está trabajando en esa empresa. A lo mejor tal vez sí saben que existe y no saben que a la vez que existe está trabajando en esa empresa. A lo mejor resulta que es un excompañero que ya conocen, algún excompañero de escuela, de la secundaria o de la primaria, y resulta que está trabajando ahí. No tiene tanto que ver eso, o sea, ese solo detalle. Hay muchas cosas en realidad que están relacionadas con esto, que favorecen al progreso de la empresa cuando podemos conocer más a las personas y podemos acercarnos más, compartir más en cuanto a conocimientos. Otra de las cosas que también se podría añadir sería la fotografía de esa persona. Sería algo muy breve, no sería necesario incluir mucho más, pero entre esas cosas que cada persona puede incluir allí, es importante mencionar que sería bueno que ese perfil no fuera algo que hiciera el encargado de recursos humanos. O sea, así como cuando le pasan la información, le pasan los papeles que la persona entrega a la empresa y que el encargado de recursos humanos los tome los datos y los ponga ahí y ya esa persona creó el perfil de esa de ese empleado, de esa persona. O sea, esa persona de recursos humanos creó ese perfil de ese cliente interno, como le suelen llamar en Astel. Y sí podría ser así inicialmente. Inicialmente podría hacerse así de una manera que se pueda decir predeterminada y de una manera se puede decir que inevitable o se puede decir que obligatoria, porque comenzaríamos todos así, pero cada cual tendría ya como una opción, como algo opcional, entrar a ese perfil y añadir algunas otras cosas que pudieran completarlo, como algunas preferencias de esa persona, qué es lo que le gusta hacer. Y otra de las cosas sería precisamente, para volver a lo de los libros, mencionar cuáles son los libros que le gusta a esa persona. Mencionar también, además, esto también sería parte de lo que sería lo predeterminado, o sea, lo obligatorio, cuál es el cargo que ocupa dentro de la empresa. Y entonces, se podría llegar a una mayor interrelación entre los diferentes empleados que se dedican a las ventas, por ejemplo, y comunicarse con otras personas, compartir conocimientos, que hubiera también la opción de una opción de chat entre las diferentes personas, de tal manera que si una persona se pone a buscar ahí entre todos los que se dedican a las ventas y quiere comunicarse con alguien de ventas desde Guadalajara a Monterrey, pues se pone a buscar ahí y ve las fotografías y los perfiles y dice: bueno, aquí está esta persona, aquí está su la opción para chatear con esta persona, para mandarle un mensaje y preguntarle en cuanto a este libro que está recomendando. ¿Será un buen libro? O tal vez sería un buen pretexto para comenzar a platicar con esta otra persona que me simpatiza por las otras cosas que dice también y porque quisiera que conociéramos más respecto a esto. O sea, todo esto que menciono son cosas que, como dije al principio, fomentan la unión entre los empleados, fomentan el buen ambiente de trabajo, la satisfacción con el hecho de trabajar dentro de esta empresa y también la lealtad y la permanencia de la gente dentro de la empresa. Porque habrá algunos que hasta lleguen a otras cosas más allá que eso. No tendría nada de malo mencionar que hasta pudieran llegar a casar entre sí y, o que pudieran llegar a tener muy buena amistad. No hay nada de malo en eso, por supuesto. O sea, no necesariamente ese tipo de relaciones va a obstaculizar el buen desempeño del trabajo dentro de la empresa. Yo creo que siempre que pueda haber más unión y en la medida en que pueda haber más unión en determinadas empresas, eso va a tender a favorecer el mejor desempeño del trabajo. Yo sé que hay empresas en las que hay que tener cuidado, como los bancos, por ejemplo, en los que cuando llega a suceder algo como eso, en que las personas llegan a tener un grado de unión mucho más elevado de que tener ciertas precauciones y que a veces hasta los tienen que cambiar de sucursal. Pero aquí habría mucho más beneficio que cualquier otra cosa que pueda ser adversa al progreso de la empresa. Gran parte de esto entonces es la posibilidad de compartir cosas y de colaborar. Había mencionado también la posibilidad, había mencionado antes ya la posibilidad de que se hicieran, por ejemplo, una convención anual o semestral entre vendedores que pudieran platicar como si estuvieran en un mismo recinto físico y que se pudieran ver a través de pantallas de televisión, luego, bueno, en este caso sería de computadora o podría ser de televisión, dependiendo de cómo lo quiera esta persona ver, dependiendo de cómo configure sus aparatos. Entonces, de tal manera que estas personas estén platicando como si estuvieran todas en el mismo recinto y están en diferentes partes del país, en muchas diferentes partes del país, en diferentes ciudades, todas platicando al mismo tiempo para mejorar el curso de ventas y para mejorar también las posibles respuestas a las posibles objeciones y también mejorar el guión de ventas, hacer diferentes mejoras y obtener entre todos un mejor resultado con esta manera mucho más ágil de compartir todas estas experiencias y conocimientos. Uno de los más importantes resultados de esto, uno de los más, de los muchos importantes resultados sería también la satisfacción que se deriva en todas las personas del hecho de saber, de notar concretamente cómo en esta empresa se están llevando a cabo las cosas de una manera mucho más avanzada que como normalmente se están llevando a cabo en las demás empresas o en todas las empresas. O sea, algo que se sale de lo normal, que se sitúa por encima de lo normal y que hace que la gente se sienta mejor con esta empresa y que se siente incluso orgullosa de trabajar en esta empresa porque se da cuenta de que no solamente se están haciendo mejor las cosas, sino que confía en que se van a obtener mejores resultados y que esa empresa merece más aportes por parte de cada una de estas personas que trabajan en ellas, o sea, por cada uno de nosotros como lo verá cada uno de ellos. Entonces, esto es una de las partes que constituyen una de las formas de compartir las cosas, de hacer saber que otras personas están leyendo y que están aprendiendo y que están encontrando cosas que son útiles. Y cuando tengamos como vendedores o como lo que seamos dentro de la empresa una duda o una necesidad de mejorar algo, sencillamente nos ponemos a buscar en toda esa base de datos que hay allí y encontramos recomendaciones que podemos aprovechar. De hecho, hay también la necesidad de que todo esto, todo el contenido de todos estos perfiles, de todos los empleados, de todo Astel, esté en una base de datos en la cual se puedan hacer búsquedas de tal manera que se encuentren los resultados en cuestión de fracciones de segundo. De tal manera que si una persona menciona, o mejor dicho, bueno, también lo puede mencionar, de esto también quiero hablar un poquito más adelante aquí mismo, pero realiza una búsqueda y escribe una palabra que no necesariamente tiene que ser escrita, también puede ser mencionada, puede ser hablada, puede ser pronunciada, de tal manera que el software escuche lo que uno está diciendo y en ese momento realice la búsqueda. Menciona una palabra o una frase y en ese momento, en cuestión de menos de un segundo, aparece los resultados y aparece que por allí otra persona mencionó esa misma frase y esa persona está en tal o cual ciudad y lo menciona en su perfil y porque es parte de lo que esa persona incluyó como descripción de un libro que está recomendando. Entonces, allí ya esa persona en muy poco tiempo está encontrando algo que está ahí ya recomendado. Yo sé que, bueno, también se pueden encontrar allí, se pueden hacer, no solamente se pueden compartir los archivos que la gente, que los mismos empleados de Astel hayan digitalizado, sino que se pueden incluir enlaces que hayan encontrado en internet a páginas relacionadas o a sitios enteros relacionados o a otros libros que estén relacionados y que se puedan conseguir a través de internet o que se puedan leer a través de internet o que se puedan comprar a través de internet. Y entonces, esa es otra forma de enriquecer todo esto. Y yo sé que esto, solamente empeñándose a alguien, empeñándose en querer criticar esto de una manera negativa, de una manera destructiva, puede llegar a decir, ah, bueno, pero mira, ¿para qué entonces, habiendo tanta información en internet, tú crees que si nos ponemos a hacer algo como esto, nosotros vamos a superar a lo que se puede encontrar en internet? O sea, habiendo en internet millones de personas y que se están dedicando a esto y que están ahí en las redes P2P compartiendo miles o millones de archivos, ¿tú crees que nosotros vamos a lograr superar algo como esto? Y si hay algo muy superior en internet, como algo que contiene muchos más archivos, entonces, ¿por qué no nos vamos directamente a internet y nos ahorramos este paso de andar haciendo nosotros las cosas por nosotros mismos aquí? Por supuesto que la respuesta es que sí se puede lograr mucho más que lo que se puede lograr y que lo que hay en internet. No que lo que se pueda lograr en internet, probablemente porque, bueno, en cierta forma sí también que lo que se puede lograr, porque en internet se necesita cierta coordinación y ciertos objetivos en común que no se tienen. No se tienen. La gente lo hace de manera dispersa y hay muchos libros que no se encuentran en internet. Por mencionarte nada más un caso, o sea, el libro que acabo de mencionar hace rato, de Zig Ziglar, ese libro yo lo escaneé y yo he escaneado los otros libros que después he encontrado y que he considerado mucho mejor que eso, también los escaneé y tengo como unos 5 libros escaneados y esos libros, por más que los he buscado en internet, no están. Y van a durar muchos años, a lo mejor más, sin que estén ahí. Y sin embargo, yo los tengo escaneados y de hecho, pues esos libros los puede leer cualquier otra persona. Aquí tengo que hacer una pausa para mencionar también otra respuesta, para dar otra respuesta a una posible objeción, que es la relacionada con los derechos de autor. Hay en Internet y en nuestra era, en la era digital, estamos ya ahorita accediendo a nuevas formas de hacer las cosas y a nuevas formas, por supuesto, de tener bibliotecas. Yo no me he metido mucho ahorita en esto de la información en cuanto a cómo se pueden hacer las bibliotecas virtuales y lo relacionado con los derechos de autor. De lo que sí estoy completamente seguro es de que las bibliotecas se pueden hacer, de que existen y de que hay formas de hacerlas sin que haya problema desde el punto de vista legal. Sería cuestión de que pensáramos en eso y de que se hiciera de tal manera que no hubiera problema en ese aspecto. Y es seguro que se puede hacer. O sea, ahorita los archivos, por ejemplo, no son como para, obviamente, que necesariamente un archivo digital, una sola persona lo vaya a leer. Una sola persona. O sea que no se lo puedes prestar a alguien, así como le prestabas un libro físicamente a alguien, no se lo puedes prestar. Por supuesto que se lo puedes prestar. ¿Y cómo se lo vas a prestar? ¿Cómo? No necesariamente esa persona tiene que descargarlo a su computadora, no, sencillamente se lo vas a mostrar. Porque si alguien se empeña en decir, bueno, es que si lo está descargando a su computadora, entonces ya se lo estás reproduciendo, estás sacando una copia. No, bueno, ¿no quieres que saquemos una copia? Ok, no la sacamos. No sacamos una copia, va a ser la misma, y ahí va a estar. No más que van a ser muchas las personas que van a acceder a esa misma, a ese mismo archivo que está ahí. O sea, nadie lo va a copiar, ahí va a estar nomás, pero muchas personas lo van a poder leer. Así es como se hacen las cosas en la actualidad. O sea, hay que ver las formas de hacerlo de tal manera que todo se pueda lograr y es seguro que se va a poder lograr en este sentido, con estos objetivos. Todo esto que acabo de decir se puede lograr. Es solamente cuestión de ver cómo exactamente se puede lograr los detalles de esos aspectos que son, por supuesto, importantes, pero que son solubles, son relativamente fáciles de resolver, con tan solo ver de qué manera, ver un poco de qué manera se pueden resolver. Voy a reiniciar esta grabación para continuar.